Estamos escuchando Contenido Latente. Contenido Latente. ¿Estamos bien, Malé? Sí, tenemos problemas con los técnicos. Bueno, continuamos en Contenido Latente. Ya está en conexión, ya estamos en conexión con Gastón Lagana, que es el bajista de La Smith, esta banda, bueno, conocida acá en el ambiente platense, que nos va a estar contando un poquito de esto que se llama La Banda Es el Otro, este proyecto. Buenas noches, Gastón. Hola, chicos, ¿cómo andan? ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, bien. ¿Cómo andan ustedes? Bien, bien. Ahí te escuchamos. Bueno, me alegro mucho. Bien. Bárbaro. Che, bueno, te llamamos para que nos cuentes un poquito de lo que va a estar sucediendo mañana, si no me equivoco, en Pura Vida. Este proyecto que... ¿cómo surge? Surge de tu mano, digamos. Sí, un poco es una... Esto es una consecuencia de muchos años de transitar el mismo camino. Somos muchos músicos que hace mucho que estamos compartiendo escenarios y compartiendo ideas, y bueno, se dio La Banda Es el Otro, que es un espacio colectivo de músicos, productores, fotógrafos, periodistas, hasta peluquero tenemos, así que imagínate que es algo que va un poco más allá de la música, ¿no? Es algo, es una idea muy grande y muy linda. Bien, bueno, ¿qué sería este proyecto? ¿Cuál es el fin de esto? ¿Es armar un popurrí, si no me equivoco? ¿Es armar una selección de músicos locales? Mirá, en lo que respecta a lo musical, somos más de 20 bandas que estamos integrándolo. Sí. Y de las cuales hay 14 canciones, todas de diferentes bandas, y se arman distintos ensambles para cada una de las canciones. Ningún ensamble se repite. Y ningún músico puede tocar su propio tema. Esas son las consignas musicales. A partir de eso vamos armando y vamos coloreando lo mejor posible. Esta creo que ya va a ser la quinta fecha que tenemos. Bien. Así que ya la mayoría de los músicos ya tocaron, y la mayoría también ya tocó muchísimos temas. Esto es parte de la idea de que todos los músicos somos músicos de todas las bandas, entonces... ¿Se elige una banda, digamos, se elige una banda para hacer temas por fecha? Perdón, ¿eh? No. Es un ensamble de diferentes músicos, banda. Cada canción tiene un ensamble diferente. Ah, bien. Mañana miércoles, sí. Creo que son... 6 bajistas, 8 guitarristas, 4 bateristas y como 6 o 7 u 8 cantantes. Uf, tremendo. Que se van intercalando y armando ensambles en los que ninguno puede tocar su canción. Y así se va desarrollando y así vamos formando la parte musical de La Banda. ¿Y la parte musical qué sería? ¿Más que nada zapadas o serían covers? No, son temas de nosotros, de nuestras bandas. Ah, está bien. Sí, son temas de nuestras bandas. Claro. Son covers, claramente, porque yo toco canciones de otro. Claro. Pero la idea de todo esto es manifestar de que todos somos músicos de todos, que los proyectos musicales son conjuntos. Bien. Que no existe una banda para nosotros, sino que todos somos músicos de todos, y para nosotros todas las bandas y todas las fechas valen lo mismo. ¿Cómo es coordinar a tantos músicos? No, es en realidad es fácil, porque están todos embarcados en una misma idea. Entonces ensayamos los días lunes en la sala de los chicos del Bufo, de 7:30 de la tarde hasta las 10:30 de la noche. Y ahí vamos pasando los ensambles, se pasan 2 o 3 veces las canciones y salen y entran los músicos de adentro de la sala. es un espectáculo maravilloso. Es como, ¿cómo pasa que vienen con esto? Es como ir a ver las ballenas al sur, mirá lo que te digo. Claro, ponele. ¿Qué, cuánto hace que vienen con este proyecto? No, esto arrancó hace poco. El proyecto nació hace muchísimo tiempo, que es desde cuando nos empezamos a juntar con la mayoría de estos músicos a debatir ideas y a pensar a partir del conjunto. Y esto tiene 3 o 4 meses ya de que despegó y me parece que no va a terminar más. Mañana con es único, músico, esto no existe en otro lado, contando. Me parece. Mañana con qué músicos, o con, sí, con qué músicos de qué bandas, digamos, van a estar presentes. Mira, mañana La Smith, Gol, Narvales, Perros de Presa, La Medianera, El Fondo del Barrio, Banacara, Hijos del Viento, El Bufo, Lucius y el Bipolar, Vencejos, Sueño de Pescado, La Noche de Garufa. Mirá, creo que no me pongo ninguno. Un montón de bandas. ¿Cómo? Un montón de bandas y de músicos integrantes de bandas de acá que suenan increíbles y que son de nombre, ya sea Sueño de Pescado, La Medianera. Estuve el viernes con los chicos de La Medianera, son una masa, no sabía que estaban participando de esto. Buenísimo. Por lo que tengo entendido, la entrada es a beneficio, puede ser, hasta beneficio para un hogar. Sí, en realidad lo de mañana, nosotros no hacemos, hasta hoy no hicimos nunca una fecha propia, porque la idea es tocar antes de las bandas y que todo el mundo conozca las bandas de La Plata. Claro. Para que no toque una banda soporte, toca la banda es el otro que muestra las canciones de hoy. Estamos, por ejemplo, 14 bandas, mostrando las canciones de 14 bandas en vez de una. No toca la Smith de soporte de Perros de Presa, sino que toca la banda es el otro y hay 14 bandas representadas. Claro. Ese es un poco el fin musical. Entonces mañana mañana es del programa de radio Más Música en las Venas, que está en Radio Lumpen y ahora en Radio Pura también los días lunes. Organizaron un festival a beneficio, se hace en Pura Vida, la entrada es 50 pesos y una leche, o 75 pesos directamente. Eso se va a utilizar para la Casita de los Pibes, que dicho sea de paso, el proyecto musical de la Casita de los Pibes mañana va a tocar también en el recital, y va a tocar La Guacha, que es un producto genuino también del barrio de Villa Alba, de la Casita de los Pibes, así que es una fecha para acercarse y prestarle mucha atención de lo que va a pasar, porque no son cosas que pasan, sí, todos los días. ¿Y la Casita no se juntan 20 bandas todos los días a tocar y a formarse mutuamente, porque todos los días aprendemos. Yo tengo grandes referentes tocando conmigo en las bandas el otro. Claro. Y tengo grandes referentes que fui haciendo y me fui haciendo de ellos durante un tiempo, y ahora tengo grandes referentes que no conocía y que quizás tienen 20 años menos que yo. Y en el transcurrir de todas estas cuestiones uno se va dando cuenta que un pibe de 20 años menor que vos puede ser un referente por cómo se desarrolla en la música. Algo que a nosotros nos costó 20 años y a estos chicos les está costando poco. Bien, ¿querés contarnos un poco de esa casita que nos decís que es para beneficio de ellos? ¿Vos das clase ahí, puede ser? ¿Clase de música? Sí, yo estoy encargado de la parte de música ahí de la casita. Bien, ¿dónde queda? Y que es un... Mira, la Casita de los Pibes está en 122 y 609. Es un centro de formación que antes era un comedor y después empezó a tener un taller de oficios. Y bueno, con el gobierno anterior se logró construir un centro de formación muy grande que tiene, para lo que a nosotros nos interesa en la parte musical, tiene una sala de ensayo y un estudio de grabación y una sala de radio. Y para lo que realmente nos interesa, que es respecto a la contención de los pibes, tiene un taller de carpintería, tiene NETIC, tiene el CAS, que es el acceso a la justicia, tiene un taller de panadería, un taller de pastelería, tiene dibujo, baile, cine. Claro. Es un centro muy, muy grande y muy importante, en el cual tengo la suerte de participar y de que me hayan dado la posibilidad de hacer esto. Y que mañana los pibes debuten encima. Claro. Mañana, ¿a partir de qué hora esperan a la gente? A partir de las 9 de la noche creo que se da la puerta en Pura Vida. Que van a tocar los chicos a las 10 temprano, porque son pibes entre 14 y 17 años. Y después, esta es la banda de la Casita de los Pibes. y después toca La Guacha, que es una banda también del barrio, genuina, que empezaron en la banda de La Casita y ahora se armaron su propia banda, que bueno, ellos ya son grandes, pueden tocar más tarde, pero va a arrancar tempranito. Bien, bien, bien, bien. Bueno, ya Gastón, agradecerte y bueno, ya saben, mañana a partir de las 9, la banda es El Otro, con este rejunte de músicos platenses. No es un rejunte, ¿eh? Bueno. Te puedo asegurar que si hay algo que no es eso, es un rejunte. Es un rejunte de locos, pero es una gran organización colectiva de músicos que tiene muchísimo para dar y fundamentalmente tiene muchísimo para copiar. La banda es El Otro, tiene que crecer y hacerse cada día más grande y tiene que haber un montón de formaciones colectivas de este tipo porque le hace muy bien a los músicos, le genera muchísimo vigor a los más grandes y mucha experiencia de los más chicos y se transforma en algo muy lindo y muy importante, que estaría buenísimo que se replique porque a nosotros al menos nos hace muy bien, nos hace mejores personas y mejores músicos, así que estaría buenísimo que esto se replique bastante porque en la ciudad de La Plata hay miles y miles de bandas. Sí, exactamente. Bueno, genial lo que estás haciendo. Bueno, te agradecemos y bueno, que salga de lo mejor mañana. Bueno, loco, la banda es El Otro, no tiene dueño, tiene un montón de integrantes y gente comprometida, así que quiero mandarle un beso muy grande a todos los pibes que se comprometen cada lunes y cada fecha para que la banda es El Otro crezca cada día un poquito más y nos permita crecer a todos. Muy bien, amigo, una masa. Dale, bueno, hablamos. Te mando un abrazo. Chau, chau, otro para vos. Chau, loco. Yeah.

ni con la noche que por muda se vuelve golpe. No basta que el día se levante tiernamente, ni que el cuerpo simule un umbral de risa. No es suficiente un cielo moribundo cuando unos ojos meditan tristeza. Si el objeto naciera de la tierra y el sujeto de la sombra, si las palabras peinaran la tristeza y el silencio la besara, el amor sería rebaño que, cansado, camina breve e inmortal por una tierra neutra de meses y estaciones, hecho de octubre y vestido de abril, con la angustia atada a un desvelo que sólo el amor ata y explica. No alcanzan las flores, no basta el día, no es suficiente un cielo ni un amor. ¿Quién diría? Se titula este. Esquivo el fuego buscando sombra, cruzo la memoria descalza y busco aire en un olvido. Me pierdo en unos labios, ajena en besos, me pierdo en un silencio desordenado y vacío. Un rostro de mayo me invade, un vaso de púas, un espejo sediento, mojada de rosas, bebo el río. Nunca como antes un instante desnudó la luna, mi cuerpo desnudó el naufragio, voces que amaban lo perdido. La marea respira lluvia, se confiesa tormenta, el fuego sombra y la memoria unos labios de olvido. A ver. Este tiene un título que es Rumor a barro. Y la parte 1 del poema comienza así. Recuerdo la calle, la esquina, la noche. Canal de espinas, mitad sienes, mitad rayo. Ojo a través del faro. Luz que muere velada en la última muerte del día. Recuerdo mis pasos disonantes, hondos de sendas, mi pupila temblar hasta oír la transparencia del aire. Un pañuelo, un cielo, la deriva. Tan viva la queja que engendra y vierte frutos íntimas de herida y quietud. Densa, descalza, la luna desplegó en silencio instantes de sombra, iluminados por ecos. Recuerdo mi mano circular, deslizar las grietas de mi piel, derramada, tocarse, esconderse en mi rostro. Recuerdo volver a dormir sueños amarillos, develar mi espejo, mi boca pintada, mi rumor a barro, de humo, paz a paz. El poema 2 dice: beso urbano, presunto amor, supuesta queja, que gira en la carne, que recorre el muro y llega a tu boca, que amaga, rosa el olor, escena, lo atrae, se desprende, expande tus ojos, sin visión a un cielo desnudo. Tu frontera invade fronteras, los límites se cruzan, las aguas caen en tu fosa, el río se inclina, te ahoga. Respira el pudor, el aire vuelve a perderse. Es el relieve de un beso urbano. El 3. Me muevo en la huella de un nombre que quiebra, que anuda mis ojos. Escucho la ausencia que golpea el roce apenas instante. Desnudo la huella que anuda la ausencia, que quiebra el nombre. Me muevo en un suspiro amante, detengo el límite en un cuerpo, disperso en silencios, que desgarra voces, espero el temblor de un beso en el desvelo de un grito que despierta la noche. Detengo un beso en el silencio, en cuerpos que develan voces, en el temblor de un grito, de un límite disperso. 4. Te atrapa el aire, exprime tu boca en semillas de voz, te pronuncia regreso, te aproxima a interperie de cielos, desnuda el roce que cubría el fuego, gota suspendida, se evapora en tu nuca, en tu rencor de rostro sin duda, a color vestido de sombra, traspasa el instante, inmóvil, hierba de tus manos. En la profundidad vacía de una lágrima, vigila el cambio de brisas que aplazan el tiempo. Fluyen, sacuden el contorno de tu huella, aplastan las yemas del calor, permanecen lentos, partículas que alimentan el silencio. Retrocedes la duda, permaneces mujer, suspiro de agua, superficie dispersa tu cuerpo, textura de sal, sustituye la muerte por descanso, inagotable, savia que esparce en tus labios. A ver este. Palabras que desbocan. El día desflora la muerte. El espejo se reconoce marchito. El agua trepa desnuda, el cuerpo alimenta la sed. Muerde el fruto y se esconde en un calendario ingenuo de estaciones pulidas con sudor y paisaje de belleza obstinada, donde la imagen se enamora de la piel ciega que gime y nutre la carne en la noche en el tiempo en la sangre. Sigue estéril la palabra, confunde el oído y lo amordaza, absorbe el instinto de un sonido y cuando las huellas envejecen, cierra la ventana, sus ojos, su vida, su rostro se escapa. Materia desolada. Una silla desnuda, una flor hambrienta, un otoño descalzo. Una silla, una flor, un otoño, un rosario. Vacila de niebla el asfalto, el otoño se quiebra, la flor se humedece, el rosario descansa. En la ciudad de tumbas, el sol cegado muere sediento, solo el amor lo llora. Desaparece la noche, huye un beso, desordena unos labios. El silencio despierta, brisas en la piel, camina el aire dejando piedras, fragmento de voces. Un otoño desnudo, una flor descalza, una silla hambrienta y un rosario. Y el último. Demasiada quietud. La ceniza bautiza al hombre, al borde de una lágrima y caen las hojas de sus tallos, astillan el aire, el mar de niño. El silencio jadea, la lluvia, la ciudad se ahoga y esconde sus ojos en la arena. La espuma lo perdona, la raíz, el manantial, la madrugada va silbando confines. Y no, dije que era el último, no, pero quiero leer otro más, uno más, porque me quedé con ganas de leer más, de Mónica, de la poesía de Mónica. A ver, este, Cae, se llama, esta es una prosa. El mundo sigue cayendo como hojas dulces en días muertos, como vientos que soplan infinitas risas en infinitos llantos. Cae llano y solitario, débil sueño sostenido entre tanto miedo. Reseca la nostalgia de aquellos primeros sueños donde el rumor de la noche preparaba la piel del amanecer y los pájaros custodiaban la tormenta. No sorprenda y desparrama inquietud el saqueo. Ahora crece el delirio invertebrado, cuerpos que decrecen y persisten, que se estancan, mapas que se arrastran, transgreden las fronteras, ríos maduros de moscas que se esconden en los techos. Lentamente se pierden los difuntos y se derrama la manzana que el sol mordió al estallar. Bueno amigos, esto fue algunos poemas del libro de Mónica Torzullo, Caminos y Atajos, de Editorial Clara Vetter, de aquí del barrio de San Telmo. Como ya dije, amigos de Contenido Latente y oyentes, espero que les haya gustado la poesía de esta autora de Barracas. Ahora me despido, con mi puño izquierdo en alto. Hasta la próxima cápsula o grabación, donde la protagonista, como siempre, es la poesía y el poema. Chao, gracias y hasta siempre. En el aire, FM 106.3. Y empecé a cantar, que es lo que me sale a mí, ¿viste? Que yo me pongo nervioso, canto. A disfrutar, ¿por qué no?, de unas locas y radionáuticas noches. Sal de ahí, de este lugar. Sal de ahí, de este lugar. Centro Social y Cultural Olga Vásquez, Ciudad de La Plata. Transmite Radionauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. En Radionauta está sucediendo Contenido Latente. Seguimos en Contenido Latente. Vamos a mandarles un beso a Susana, que pasaba su audio. Te mandamos un saludo desde acá, desde Contenido Latente. Ya está en conexión nuestra segunda entrevista telefónica. Es el caso de Nahuel Pisitelli, es la voz de Cruzando el Charco. Buenas noches. Buenas, ¿cómo va? ¿Todo bien? Nahuel, ¿todo bien? Todo bien, por suerte, todo bien acá. Bueno, laburando un poquito en el estudio. Bárbaro. Te llamamos para que nos cuentes un poquito este homenaje que se va a estar haciendo al Flaco Spinetta, ¿verdad? Sí, tal cual. Mañana, a partir de las 19 horas, vamos a estar en Celaví, en un encuentro que se hace todos los años. Y que, bueno, por suerte es la segunda vez que me toca participar, no solo como fana del Flaco, que tengo suerte, sino que, bueno, nada, está la gente de Conduciendo a Conciencia metida en todo esto y generando este movimiento, que no es solo acá en La Plata, sino creo que son 25 centros culturales en todo el país que participan el mismo día. Ah, sí, el mismo día, mañana. Sí, sí, sí, sí. Creo que es todo el mismo día, ¿eh? ¿Especial del Flaco? ¿Algún natalicio o algo así? No. No, o por lo menos no lo sé yo. No, está bien, también, ¿no? Como me decís que va a ser diferentes fechas en todo el país. Sé que es todos los años, sé que dentro del recital en sí, de este encuentro, en realidad, se trata de generar un poco de conciencia en lo que es la seguridad vial y demás cuestiones, y bueno, y se colabora con la Fundación Conduciendo a Conciencia, que fue una de las causas que el Flaco agarró como bandera mientras andaba por acá. Así que bueno, nada, está buenísimo participar, porque no solo es para cantar temas del Flaco que nos gustan a todos, sino para dar una mano. O sea que esto ya viene de años anteriores. Sí, sí. Bien. Bueno, esto consiste en bandas que van a estar haciendo temas del Flaco o de las bandas del Flaco, básicamente. Sí, tal cual, es un poco así. Después, bueno, cada uno tiene la opción de cantar algún tema propio. Yo me he aventurado en algún momento a hacerlo, pero tenés que tener los huevos, vamos a decir, de poner un tema tuyo al lado de uno del Flaco, ¿no? Bueno, pero son bandas ya de nombre, ¿no? Por lo que tengo entendido, son bastantes bandas, ¿no? Sí, sí, sobre todo somos un montón de gente que ha participado en bandas o que participa en bandas, pero nos presentamos en formatos solistas o como mucho en dúos. Yo tengo la suerte de cantar con Nat Soule, que bueno, es la dueña de Ceslaví, el Centro Cultural de acá de La Plata, donde se va a hacer la movida mañana, que es bueno, muy amiga mía, pero bueno, hay otros amigos también, que es López, va a estar Kubilay Medina, nada, va a estar buenísimo, siempre está buenísimo, el Olivero, que está ahí con la Nadia Matilde, van a ser también partícipes, por suerte toda gente amiga, con mucha querencia por el Flaco, y bueno, nos convocan a esto y somos muy felices en este momento. ¿Cómo fue que te acercaste a participar de esto? Mirá, la invitación vino de Nat. En algún principio yo he tocado varias veces ahí en Ceslaví, es un lugar que me gusta un montón. No solo por lo que es el lugar, sino por lo que se genera en esa sala. Usualmente hay un poco de magia. Y bueno, en esas veces que toqué siempre había algún temita del Flaco, porque, no sé, de chico siempre me gustó la obra de Luis. Tuve la suerte de ir a ver las Bandas Eternas, me llevó mi vieja, que nunca le voy a estar tan agradecido como en ese momento. Qué lindo. Y siempre me gustó, así que cuando me invitó y me dijo, che, mirá, vamos a hacer la movida esta de Mañana es Mejor, es un homenaje al Flaco, ¿querés tocar? ¿Puedo tocar todo el tiempo yo? Le pregunté, y me dice, no, va a tocar otra gente también. Ah, bueno, buenísimo, pero bien. Sí, yo quiero. Muy bien. Esto es en 55, 17 y 18. La entrada es... contanos un poco la entrada. La entrada es, para que lo tengo acá en el flyer, porque el año pasado era otra cosa y justo yo iba a tener todo esto un poco más listo, pero tengo Windows actualizándose. Dame un segundito. Es un cuaderno de tapa dura. Es un cuaderno de tapa dura, nada, como digo, viste, dar una mano. Ir a comprar un cuaderno de tapa dura. Gratis, ¿no? Y a beneficio llevando un cuaderno, un útil escolar, una cosa así. Exactamente. De eso se trata un poco la historia. Bien. ¿Las expectativas para mañana? Grandes. Sí, sobre todo porque ya estuve. Claro. Y sé que lo que pasa es mágico. Pasa mucho que, nada, los temas los conocemos casi todos. Claro. No solo los que vamos a cantar, sino los que van a escuchar. Entonces se arma una especie de fogón medio raro, porque también uno hace como su propia versión de los temas, pero sí, hay una energía muy especial, y la sentimos todos, y todos quedamos siempre como muy muy movilizados. Qué bueno esto para darle pie para hacerlo con otros artistas, ¿no? Sea el Carpo, sea... Pero sí, más vale, con cualquiera que uno considere que lo amerita, hay que hacerlo. Son obras que a nosotros como músicos y a cualquier persona le han marcado la vida, sí, en algún momento. Entonces, revivirlas en cualquier situación creo que está bien. Yo por lo menos en cuando me presento solo, mismo, bueno, nos pasa con Cruzando a veces de tener ganas de tocar temas de otros porque son temas. Entonces, tenés ganas de hacerlo igual, como si estuvieses en tu casa. Sí, la verdad que bueno. ¿A partir de qué hora va a ser? Esto es a partir de las 7 de la tarde. Tempranito. A partir de las 7 de la tarde, Centro Cultural Ceslaví, 55, 17, 18. El homenaje a Spinetta. Bueno, estamos entrevistando a Nahuel Pisitelli, que bueno, ya nos explicó cómo está pasando muchas bandas y artistas conocidos y relevantes de la movida platense, homenajeando nada más y nada menos que a Luis Alberto Spinetta. Nahuel, millón de gracias, quedó todo muy claro. Bueno, muchas gracias a ustedes por la comunicación y ni hablar que están muy muy bienvenidos a venir mañana ahí a Ceslaví, todos ahí para nada, celebrar un poquito la obra del Flaco. Dale, y te felicito por lo que estás haciendo. Bueno, muchísimas gracias, Che. Un abrazo. Un abrazo, chao, chao. Continuamos con un poquito más de música, Malena. Dale. We'll be right back. Contenido latente. Surrealismo en radio. Seguimos en Contenido Latente, las primeras visitas en piso. Ya tenemos a Mika y Cami, o al revés, Cami y Mika, Warnes, del Centro Cultural Casa Cachucha. Bienvenidas, chicas. Hola, ¿qué tal? Cuéntenos de qué es, cómo surgió y de dónde viene el proyecto. Y el proyecto surge básicamente desde la necesidad de devolverle un poco a esta ciudad que nos dio tanto, como un granito de arena a la movida cultural, ¿no? De ahí, como, y abrir un espacio que es nuestra casa para que la gente que por ahí no tiene dónde exhibir su arte o así, o por dónde empezar a mostrar lo que hace, como romper un poco esa barrera, ¿viste? ¿Cuánto hace que están laburando? Y hace aproximadamente 5 meses que venimos con las movidas. Desde marzo, sí. Y desde marzo, sí. Y nada, el espacio está abierto para todo el que quiera mostrar y eso, o sea, se contacta con la casa y... ¿Ya han hecho muchos eventos? Y ya vienen un par, como 5, ponele. Sí. Eventos que tratamos de reunir como varias disciplinas del arte, como música, hay exposiciones, hay gente que va a recitar poemas, como escritores, micrófonos abiertos también. La idea empezó con hacer el antidomingo, activar los domingos. Y sí, está bueno. Y la idea era hacer como una movida que arranque temprano, a la tipo 3 de la tarde, que se extienda hasta que nos agarre sueño. Y después se empezó a acercar gente que traía propuestas también, que eso también es un poco la idea que tenemos de hacer como una familia itinerante, ¿no? Que se vaya renovando todo el tiempo, que no sé, que la propuesta que cae, que se active, ¿no? Que no sé, como compartirnos un poco todos. Claro. Nos contaban que hay talleres también. ¿Qué tipo de talleres? Sí, arrancamos ahora este cuatrimestre. Y hoy arrancó el primer taller. Hoy arrancó justo el primero, cerámica. Hay escritura, lectoescritura creativa, diseño textil, fotografía. Técnica con acuarelas, pintura. Esas son todas chicas compañeras de ustedes, digamos. No, hicimos una convocatoria de talleristas, como, bueno, nosotros ponemos el espacio, ustedes traigan la propuesta y vemos qué podemos hacer con esas dos cosas, tenemos el lugar, tenemos los talleristas, y se fue activando así. Tema, lo que es legal y todas esas cosas, ¿cómo vienen peleando todas esas cosas? No sé lo legal, pero ¿cómo están peleando el tema de las habilitaciones y todas esas cosas? Y no sé si quieren hablar, si haciéndonos no. Un poco las boludas, si se sí, me permite. Sí, no pasamos. No, está bien, como que nosotras nos tiramos a la pileta y vamos viendo. La idea sería en un futuro poder tener todo un aval que diga hacemos esto porque claro, podemos. Y... Porque es su casa también, ¿no? Claro, es nuestra casa, es nuestro útero. Claro. Bien. ¿Quieren contarnos un poco de cómo salió el nombre del Centro Cultural, este del nuevo...? Lugar. Y porque hay mucha energía femenina ahí, o sea, somos todas pibas activándola y nada, como llegamos a un lugar que había un patio abandonado, llenísimo de cañas, nos pusimos con hachas, con palas de punta ahí a puntear todo el patio y dejarlo divino para poder compartirlo y nada, ahí se empezó a gestar como esto del nombre, que no encontrábamos para dónde ir y de repente... Y también jugar un poco con eso del género, ¿no? De romper el tabú de la cachucha y de lo femenino y lo masculino, ¿no? De que como que va más allá, todos somos un poco femeninos y un poco masculinos. Exacto. Como que se extiende un poco más eso. Y ahí está bueno. Ah, perdón. No, sí. ¿Cómo las recibió el barrio? Están en el Mondongo y hay... si bien hay poco, la gente concurre bastante al barrio. Sí, la verdad que nosotras tenemos un amor incondicional por el barrio. Encima, nosotras somos de La Pampa y nos criamos en un campito, medias, en una chacra, apartadas de todo, y cuando íbamos a la escuela siempre queríamos vivir en un barrio, ¿viste? Porque veíamos nuestros compañeros que se juntaban con el vecino, con todo, claro, y era como el anhelo del barrio. Quiero transporte, claro, que vaya puteando a todos y largue humo. Vecinos, claro, no teníamos vecinos. ¿De quién chumbeábamos si no? Claro. No, y la verdad, no sé, nos recibió re bien, hermoso el barrio, el Mondongo. ¿Cuántos años están acá? Y en La Plata como 7 años ya. Sí. Bien. Vamos a ir a escuchar un poquito de música y volvemos con las chicas. Dale. Oblati, oblati, oblati, oblata. Oblada, ay, oblada, pa' gozar. ¿Quiere gozar? Canta un será el miedo a la locura lo que nos obliga a bajar la bandera de la imaginación? Contenido Latente, todos los martes, 22 horas, por Radionauta, FM 106.3. Continuamos, muy entretenido fuera del aire. Continuamos con las chicas, con Mica y Cami, de Centro Cultural Casa Cachucha. Bueno, ya hablamos un poquito de cómo arrancó todo. Si quieren, pueden contarnos más sobre todo lo que va a pasar este domingo. Tenemos un machete. Dale. Este domingo tenemos bandas en vivo, van a tocar Alfalfa, Nieve, Tijeras Elmer, tenemos show de clown, desde La Pampa, el payaso Cedrón, un crack, también lo conocimos por Brasil. Las Expo. Expositoras, y hay un expositor, son todas chicas y un chico esta vez. Y también hay feria de diseños, o sea, siempre tratamos de que la gente que va a feriar haga sus productos, ¿viste? Como que la gente que hace sus productos tenga un lugar para mostrar lo que hace. ¿Qué más va a pasar? La birra, no puede faltar la birra en el mondongo. Ah, lo estaban contando recién. Sí, el domingo la birra la trae Vendetta, que es zarpada birra. Y es de ahí del barrio, se hacen 63 y 115. Sí, va a haber una rubia y una colorada. Y ¿qué más? Dato importante. Dato importante que van a empezar a hacerlas ahí. Sí, que se viene la cachubirra. Los chicos de Diestor, Cerveza Diestor, van a estar dando el primer fin de semana de septiembre, me parece, un curso para hacer tu propia birra, porque es... Si se puede elegir un superpoder, nosotras creemos que tiene que ser poder hacer tu propia birra. que va a estar bueno, que si están todos invitados a hacerlo, porque la verdad que vale la pena. Nosotras al menos ya nos anotamos, creo que somos las primeras alumnas. Y bueno, en cuanto a los talleres también, sí, tirando el chivo, también claro. Contamos que hay de cerámica... Ayúdame. Diseño textil, acuarelas, escritura. Sí, que arrancaron esta semana, están abiertas las inscripciones. ¿Cómo nos inscribimos? Por la página de Facebook, y si no, también están los nombres de los talleristas, como por si te querés sacar alguna duda o así sobre el taller, puedes hablar directamente con él. Soy tallerista. Eso también, hay convocatoria abierta de talleristas, que si querés traes tu propuesta y más que bienvenidos todos. El tema de las fechas para organizar, y ¿cómo es el tema? Porque me imagino que ya a este ritmo van teniendo... Sí, mucha convocatoria, ¿no? ¿Cómo se diría? ¿Turnos? Sí, ponele turno. Ponele una cosa así. Sí. Justo eso es algo que queríamos decir también, que a todas las bandas que... artistas que nos estén escuchando, que se comuniquen si quieren mostrar, porque tenemos, ponele septiembre, está casi todo libre. Sí. El 18, otro chivo, tocan Los Ácidos de Capital, vienen, es alta banda, escúchenla. Y van a tocar con los chicos de los Miltons y los Superdementes, son de acá de La Plata. Sí. Terribles bandas. Y qué no bueno, sé si quemar la sorpresa del Día de la Primavera. Ya está. Hay un toro mecánico de por medio. Oh, genial. Variadito. Competencia de toro mecánico. Oh, muy bueno. Picante. Están a full, están a full. Estamos con ganas de hacer cosas, ¿sí? Sí, están a full, che, qué buena onda. La verdad que sí. ¿El domingo a partir de qué hora? ¿Cómo nos acercamos? ¿A dónde? En específico. A partir de las 3 de la tarde ya se empiezan a acercar los monos. Ya empezamos a armar el circo. Monos y monitos, me monos decían. Monos y monitos. Pueden niños. Para monotes también, todos, todas las edades. Y mientras bueno. No vengan los gorilas. Claro, eso es. La gorila sacamos el domingo. Tal cual. A votar consciente, che. Se vota y después se va la dirección. 117 entre 67 y 68, número 1732. Me lo aprendí. Ahí está. Muy bien. cuéntenos un poco cómo llegan los talleristas a ustedes? ¿Cómo empezaron a nuclearlos como para alargar todas las actividades? Claro, porque imagino que yo, o sea, si me levanto un día y digo, bueno, voy a abrir un centro cultural, como dicen ustedes, se tiraron a la pileta, yo no sabría por dónde arrancar. Sí, es medio... Son muchos pensamientos para una sola cosa. Pero nada, hicimos una convocatoria abierta y así como hablando uno por uno es algo que requiere un montón de paciencia y estar en la computadora, que es algo... Y un montón de amigos que nos salvan las papas, que están ahí siempre al pie del cañón ayudándonos. La familia de los amigos, que hay que agradecerles también, porque sin ellos no lograríamos nada. Claro. Con los pibes que están ahí ayudando siempre. Y con los talleres nos pasó algo re loco, porque tiramos la convocatoria, como decíamos, y todas las propuestas que nos cayeron como que rompían un toque el esquema, viste, de, no sé, desde el taller de diseño textil, que traía un montón de propuestas re distintas a lo que uno piensa cuando decís, bueno, máquina de coser, diseño textil, molde. Y, no sé, la piba trajo un montón de propuestas, no sé, técnicas de coser a mano, como para que nadie se quede afuera, ¿viste? Claro. Reciclaje, sí. Y así con todos. Todos los talleres están buenos, son distintos, no sé. Se genial. Tienen, se puede llevar el mate, todo. Sí, es un útero donde todo es libre. Sí, es totalmente libre. ¿Cuántas son las que llevan adelante esto? Y eso es como decíamos hoy, es itinerante, porque por ejemplo las bandas aportan al sector música, como que está dividido todo en sectores, y los que participan ese día son los que se encargan de su parte, y bueno, nosotras estamos ahí como comodines para todos los sectores ayudando, pero en realidad es una movida que se gesta entre todos. Y tenemos al Jebus del sonido, a Joaco, el pibe del Altillo Estudios, que... La gasta, hace un laburo impecable y nos organiza todo lo que no nos podemos organizar nosotras, nos organiza él. Claro. Está bueno, también le tiramos el chivo, que tiene una productora, El Altillo. Buenísimo. Nos quieren recordar lo del domingo, día, hora, lugar, todo de vuelta. Domingo 13, después de votar, te vas a casa Cachucha en 117, entre 67 y 68. A partir de las 3 estamos ahí. Las bandas empiezan a partir de las 6, pero bueno, va a estar la expo, la feria, la birra. Es que empieza, ni bien cae, enchufamos la chopera, ya ahí empieza la movida. Es así. Sí, a relajar. Así que todo depende de Vendetta. A relajar. A olvidarse del lunes. ¿El lunes hay que trabajar? Claro. No. Hay un tema de Bardelli que dice, solo la sombra del lunes puede esta fiesta arruinar, ¿no? Es un poco el domingo el evento ese, para olvidarse un poco. Larga vida al antidomingo. Sí, buenísimo. Muchísimas gracias por venir, chicas. No, a ustedes por invitarnos, la verdad que súper agradecidas. Bueno, si les queda algo por difundir, ahora, el espacio queda abierto, si no. No, la verdad que ya nos dieron banda de espacio, les agradecemos. ¿No trajeron ningún brownie de Ecuador, no? No. Bueno. El domingo. Vayan con gula. Bueno. Muchas gracias, Micaela. Muchas gracias, Camila. Gracias. Y seguimos en Contenido Latente. Muchas gracias. Vamos a bailar, cariño, vámonos a girar.

es el miedo con sombrero negro, escondiendo ratas en mi sangre, o el miedo con mis labios muertos, bebiendo mis deseos. Sí, en el eco de mis muertes, aún hay miedo. La carencia. No sé de pájaros, no conozco la historia del fuego, pero creo que mi soledad debería tener alas. Poemas del alma, de Alejandra Pizarnik. Contenido latente. Surrealismo en radio. Acercamos al final del programa, es contenido latente, es muy buen programa, ¿eh? La verdad que contento de estar acá. Quiero mandar un saludo a los chicos de 666, el programa que va antes de nosotros por la radio Pura Vida, es el programa de mi amigo Juan y de mi primo Gonzalo, que me invitaron a hablar un poco de lo que fue la renga en Huracán. Y bueno, nada, mandarles un saludo, muy buena radio, muy buen programa. Zarpado, mandarle saludos a los chicos. Bueno, nos estamos yendo. Para mí es uno de los mejores programas hoy. Muy bueno. De todo. Sí. Con gente muy apasionada por lo que hace. Sí, la verdad que sí. Pasando de todo, desde el audio de Susana hasta mucha música que va a haber mañana. Mañana hay dos eventos terribles. Bueno, el homenaje a el flaco Spinetta. Y después lo que va a estar sucediendo en el Pura Vida, la banda es el otro. Ambos son eventos solidarios, así que acérquense, colaboren. De una. Y antes de marcharnos, ya estamos todos bastante hartos. Supongo que se escucha por todos lados, todas las redes sociales, toda radio, todo canal de televisión. ¿Qué es que buscamos todavía? A Santiago Maldonado. Sí, sí. Que es un tema, o sea, que no es simple, sobre todo acá en Argentina. Para nosotros, la gente que vive en La Plata, todos conocemos a alguien que falta de otras épocas. Pero que pase esto, 2017, ya nos pasó hace 10 años con López. Todos creyendo que estamos en democracia, ¿no? Esto está sucediendo en democracia, no más que. Sí, podemos discutir largo y tendido sobre qué es la democracia. No lo vamos a hacer hoy, pero. Por eso mismo. El Estado, que es el garante de nuestros derechos, algunos derechos, se puede decir, o el que debería ser garante de nuestros derechos, es el responsable no solamente de la desaparición, porque la última gente que estuvo con Santiago fue Gendarmería, que responde al Estado Nacional. También tendría que ser responsable de buscarlo. Que dijeron que no lo llevaron detenido. Sí, pero Santiago no aparece. Sí, y se lo llevaron ellos. Y si no se lo llevaron detenido, alguna situación irregular hay, que también es culpa del Estado. O sea, todas... hacia todas las direcciones donde lo podamos llegar a mirar este caso, el Estado es responsable. Así que desde Contenido Latente, y como la radio lo viene haciendo, como muchos de nosotros lo viene haciendo, pedimos que aparezca Santiago Maldonado. Sí. ¿Querés que contemos un poco quién era Santiago? Contá. Bueno, era un artesano de 28 años, oriundo de la provincia de Buenos Aires, que se mudó unos meses a la Patagonia, a El Bolsón. Y bueno, estuvo viviendo en una comunidad hippie. Y bueno, no era ni militante ni activista. Simplemente quiso solidarizarse con una protesta de la agrupación Resistencia Ancestral Mapuche, que venía cortando intermitentemente la ruta que conecta la provincia con Chile. Y bueno, la última vez que se lo vio, lo había encerrado Gendarmería, el 1 de agosto, un día después de la llegada de Santiago al lugar del hecho. La Gendarmería Nacional desalojó la protesta por orden del juez. Y bueno, y los testigos cuando empieza la represión con balas de plomo y de goma, corrieron y dejaron, bueno, quedó Santiago rodeado de los gendarmes, donde, bueno, fue reprimido. Yo le quiero mandar un saludo a la gente que votó a la ley antiterrorista, porque esto no nace de un repollo ni debajo de la tierra, pero son sucesión de cosas que llevan a que Santiago no esté. Santiago le puede pasar a cualquiera, nos puede pasar a mí, a vos, a cualquiera, pero no pasó de casualidad. Y son un montón de cosas que avalan el funcionamiento de la gendarmería, que sea así de impune, gendarmería o cualquier otra de las fuerzas que deben protegernos. Pero hay un montón de gente que creemos progresista y que probablemente vayan a votar este domingo, que votó una ley que hace posible que estas cosas sucedan y que puedan desalojar marchas, manifestaciones, de la forma más violenta. Sí, llevándose a una persona que sin saber sin saber nada de él. Bueno, ni hablar de estar violando la Constitución, de que uno tiene derecho a protestar. Acá tengo un testimonio, un último testimonio para ir cerrando, que ya deja todo dicho. Dice, lo vimos a Santiago aferrado a un árbol sin cruzar el río. Entonces escuchó, estás detenido. Después se escuchó, ya está, ya está. Pero no sabemos si eran palabras de Santiago o de los gendarmes. Bastante, ya esas palabras, estás detenido, ya está. La conozco por estar en una plaza solamente tomando una cerveza. Estás detenido, ya está. Esas palabras dejan mucho, ya dejan todo dicho. Ya vamos a la reflexión y a la búsqueda de Santiago Maldonado. Dale, ¿será hasta el próximo martes? Esto fue Contenido Latente. Va paseando y en el pastito va dibujando un dibujito que es igualito al gusanito. Y el dibujito va paseando y en el pastito va gusaneando un gusanito que es igualito al dibujito. La luna del río se mira como una moneda en el cielo rodar, y el pez que en el cielo va mojando estrellas titila en el fondo del mar. Y el gusanito sigue paseando y al mismo tiempo va preguntando si el mundo entero no es un dibujito del revés. El gusanito va paseando y en el pastito va dibujando un que es igualito al gusanito. Y el dibujito va paseando y en el pastito va gusaneando un gusanito que es igualito al dibujito. La luna del río se mira como una moneda en el cielo rodar, y el pez en el cielo va arrojando estrellas titila en el fondo del mar. Y el gusanito sigue paseando y al mismo tiempo se va preguntando si el mundo entero no es un dibujito del revés. Ah! dibujito del revés.